cambió. Está desierta la vieja estación donde viajaban tantas ilusiones. Hace mucho que me fui a Buenos Aires para trabajar. Madre querida, por suerte volví, porque en la banda me siento feliz. Añorando estoy aquel pasado, viendo al cruzar viento junto a los salvos. Mi sangre bandeña se va alegrando junto a los manceros chacarereando. Yo volví y me parece que todo cambió. Está desierta la vieja estación donde viajaban tantas ilusiones. Hace mucho que me fui a Buenos Aires para trabajar. Madre querida, por suerte volví, porque en la banda me siento feliz. Añorando estoy de aquel pasado, viendo al cruzar viento junto a los salvos.